Yo creo que eso tiene que ver con algo que no nosotros tenemos claro. La mayoría de la población se dedica al comercio informal, al trabajo en la calle, ¿no? O varios de nuestros compañeros tienen sus changarritos, ¿no? Y justo algo que hemos visto y que los mismos compañeros lo comentan es este derecho de piso al que cobran, o el pedo en los tianguis o en estos lugares, o la llamada protección, ¿no? En los changarros. Y entonces creemos que es importante que, pues, algo que nosotros observamos es justo que la impunidad de la que hablábamos hace rato se ve muy concreta en estos casos, porque los compañeros pueden hacer miles de denuncias y nunca prosperan. Porque los compañeros no les queda otra más que hacer y caer en la extorsión. O sea, doblar, digamos, diría el dicho, doblar las manos, porque o no los dejan trabajar o les quitan sus cosas, ¿no? En algunas otras colonias hemos visto que han hasta incendiado locales, ¿no? Entonces, ante ese panorama en donde la policía, el Estado, no hace esta, ni siquiera garantiza la posibilidad de que tú trabajes en condiciones favorables, pues la mayoría de compañeros o de personas que se dediquen al trabajo informal o al trabajo en este o al autoempleo, pues no queda otra más que sucumbir ante estos grupos delictivos, ¿no? Hay por ahí declaraciones de la jefa de gobierno que estos güeyes, este tipo de grupos, han sido investigados desde el 2014. Y tenemos 6 años entonces dentro de la ciudad en donde no han podido parar el crecimiento ni la posi ni este ni estas formas nuevas de extorsión. Y entonces lo que han hecho es que la mayoría de gente se ha ido resignando o se ha ido teniendo que quedar, pues, a merced de grupos delictivos a partir de la necesidad del trabajo. Y a partir de la necesidad, pues que nosotros decimos, pues de comer, porque no es otra, ¿no? Todos los que salimos a chambear, pues salimos para buscar algo de comer para nuestras familias. Sin embargo, el Estado hoy no tiene la capacidad de garantizar la seguridad, ni siquiera en esa actividad que es primaria y que es fundamental para mantener a nuestras familias. Y entonces, pues lo único que ha sucedido es que los grupos o ese tipo de grupos pues hayan tomado fuerza en espacios donde los changarros, los puestos informales, los compas tienen que salir todos los días a chambear y no les va a quedar otra más que aguantarse en esas condiciones de trabajo. Nosotros creemos y nosotros pensamos que en la comunidad no puede pasar, ¿no? Y que alrededor, en los compañeros que tienen locales alrededor de las comunidades, o sus changarros, o los puestos ambulantes, pues no puede pasar, porque al final, no, lo que hacemos es luchar por nuestras familias, y si luchar por nuestras familias significa defender lo que tenemos, pues hay que hacerlo. Porque nadie lo va a hacer por nosotros, ¿no? Insistimos, ni siquiera esta cuarta transformación que dice ser primero los pobres, primero los desvalidos, pero eso es un pinche, es pura retórica, ¿no? Y un eslogan que le ha mantenido a este señor o a estos señores de este nuevo partido en esta doble moral, mientras el pueblo estamos sufriendo realmente, pues despojo, no solo por parte de los patrones de las grandes empresas del propio Estado, sino ahora también, pues del crimen organizado y de estos grupos o células que han crecido y que hoy tienen estas nuevas formas de hacerse de dinero, ¿no? Entonces, durante muchos años, la preocupación por la delincuencia, por todo esto que vivimos, ha sido tema en la organización. Y tristemente, la conclusión a la que hemos llegado es que poco podemos hacer hacia afuera. Nosotros, con los diferentes gobiernos que han pasado, hemos mantenido una postura. Nosotros no les vamos a decir quién vende o en dónde, esa es su chamba. Nosotros ni somos soplones, ni les vamos a hacer su trabajo. Y lo único que nos ha quedado es defender el espacio que habitamos. nos hemos mantenido respetuosos, ¿no?, a quienes se dediquen a cualquier actividad afuera de nuestra comunidad. Nosotros decimos, no estamos de acuerdo, pero respetamos. No nos metemos con nadie, no hemos comprobado que la autoridad no es autoridad en la calle, que no están en la lógica de hacer nada, ni de cuidar, ni de proteger al pueblo. Y la decisión que hemos tomado desde hace más de 30 años en la organización, en los 24 años que tiene Acapatzingo, es cuidarnos entre nosotros. Tenemos nuestro propio sistema de seguridad, nuestras asambleas, el trabajo al interior. No es la solución, pero nosotros no paramos, pues. Hay talleres para los jóvenes, les platicamos del encuentro al que ustedes asistieron, están las asambleas y comisiones infantiles. Hoy en la actualidad las comisiones están trabajando con las niñas y los niños, tienen su asamblea, tienen sus propias comisiones. Con los jóvenes, pues la intención es esa, ¿no? Los jóvenes participan en la estructura, pero es necesario como ir generando ese espacio donde ellos puedan confluir, ¿no? Donde ellos puedan hacer su propio análisis a partir de las problemáticas que viven. Y digo, es triste porque no podemos hacer nada afuera. O sea, sí está la inseguridad, sí nadie está seguro ni nada garantiza que podamos regresar a nuestra casa una vez que ponemos un pie fuera de la comunidad. De hecho, eso es, si ustedes platican con cualquier compañero o compañera de la comunidad, les van a decir, yo llego me bajo del micro y una vez que cruzo la puerta de la comunidad, me siento seguro, ¿no? Y hemos reflexionado mucho, ¿no?, que eso está muy cabrón, pero también es satisfactorio, ¿no?, saber pues que entre nosotros, cuando menos este pequeño espacio que habitamos, pues lo hemos construido de manera segura, ¿no? Que cuando menos podemos tener la certeza que una vez que crucemos la puerta no nos va a pasar nada al interior de la comunidad. Y en eso hemos enfocado el esfuerzo. Hemos pensado mucho cómo contrarrestar, cómo generarle alternativas a los chavos y a las chavas, porque ya vimos que nadie más genera alternativas, ¿no? El Estado no las está generando, no las va a generar más allá del discurso. Y no es la gran solución, pero pensamos que si un compañerito joven, ¿no?, cuando menos le generamos la reflexión y el gusto, el interés por otra cosa, pues ya ganamos, ¿no? Y entonces hay talleres permanentes de las comisiones de reflexión, de oficios, ¿no?, de algo pues que nos haga voltear y reflexionar la realidad que estamos viviendo. Entonces, algo que hemos comentado mucho es, pese a que no estamos de acuerdo con lo que se da al exterior de nuestra comunidad, lo respetamos. No nos metemos con nadie, nosotros no denunciamos a nadie, nosotros no le buscamos pleito a nadie, ¿no? O sea, no nos gusta, nos preocupa que compañeros nuestros estén drogándose al exterior, es triste, ¿no? O sea, ver cómo compañeros que conocimos desde que tenían 6 años o que han nacido y crecido en la comunidad, es de verdad es triste, es indignante ver cómo terminan su vida allá afuera. Sin trabajo, sin haber ido a la escuela, drogados todo el día, nos indigna, ¿no? Nos llena de rabia, nos llena de tristeza, porque de pronto es que somos una familia. Y es indignante, pues da rabia, da coraje que quien está gobernando este país no haga nada. Y tristemente nosotros tampoco podemos cambiarlo al exterior. Tal vez al interior de nuestras comunidades sí, vivimos de manera distinta. Y el problema es que en algún momento tenemos que salir de la comunidad, ¿no? No podemos quedarnos permanentemente y ese es el problema. Sin embargo, creo que una de las grandes virtudes que tienen las comunidades es que permanentemente estamos pensando cómo y qué hacer, ¿no? Y al final no se descansa, por eso es que en las comunidades donde ya se entregó la vivienda, la decisión de la asamblea es la lucha no ha terminado. O sea, no podemos ya quedarnos con nuestra casa porque tenemos un chingo de problemas, ¿no? Y ese es como de pronto algo que nos va haciendo como pensar más, ¿no? O sea, ¿qué más hacemos para garantizarnos una vida distinta, ¿no? Cuando menos, más tranquilidad. Y creo que algo importante que se ha logrado es eso, ¿no? O sea, no tenemos que ser los grandes analistas políticos, ¿no? En las comunidades para darnos cuenta que si no nos organizamos o no continuamos organizados, pues ya nos chingamos, ¿no? Es como algo que ha sido. Y decía, hace un rato le hablaba como de estos cambios generacionales, ¿no? Como los compañeros que están desde hace 30 años, desde hace 25 años, pues de pronto es que ya están grandes, ¿no? Ya están enfermos. Y aunque los jóvenes no tienen la conciencia más pura y más clara, creo que algo que sí se ha logrado es, cuando menos, tener de cierto que organizarnos es lo que nos ha permitido vivir de manera distinta, ¿no? A tientas, a lo mejor, ¿no? O sea, intuimos que la organización nos ha permitido no vivir todo esto que narrábamos hace un rato, como lo viven allá afuera quienes no se organizan, ¿no? Quienes de plano ya no pueden salir de su casa, ¿no? O cierta hora ya no deben salir, o ya violaron, ya mataron a sus familiares. No digo que no lo vivamos, pero dentro de las comunidades, ¿no? Entonces, es muy complicado por todo lo que hay en contra, ¿no? O sea, todo lo que... Podemos hacer aquí un taller donde vamos, ¿no? Recién en marzo hicimos este tallercito para reflexionar sobre la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y hubo muy buena respuesta de las compañeras, porque no es solo la que viven en su casa, ¿no? Es salir y que los güeyes que están en la esquina... ya te están molestando, ya te están siguiendo, ya te subieron al carro, ¿no? Acá en Acapatzingo no se ha dado tanto, pero en Pantitlán, pues es como una cotidianidad, ¿no? De pronto es que en la madrugada, en la noche iba caminando una chava, llegó una camioneta y se la subió, ¿no? O sea, es como allá es, en esa zona de Iztacalco, pues es como una constante, ¿no? Y pues... De pronto es que como nosotros, me perdí, acá no se da tanto eso, se dan otras cosas, pero me parece que de diferentes formas, en diferentes escalas, vivimos la violencia en todos los lugares. Pero algo que sí nos ha permitido ver, insisto, es esta parte de el estar organizados, tal vez nos ha hecho que no lo vivamos solos, ¿no? Y que haya toda una comunidad que va a respaldar o cuando menos va a reflexionar y a pensar qué podemos hacer para que eso no siga pasando. Y no con esto quiero decir que lo estemos evitando y que no esté pasando nada. Pero me parece que a veces el simple hecho de pensar que estoy cobijado por mis compañeros, que cuando cruce la puerta del lugar donde vivo me voy a sentir seguro y no me va a pasar nada y que puedo dejar mi ventana abierta toda la noche... pues eso me hace sentir como más seguro. Creo que eso es de alguna manera una ganancia y que por supuesto va fortaleciendo la conciencia de todos nosotros los que integramos la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Hay compañeros que el miedo los domina, ¿no? Y dicen, no, ¿qué va a pasar? Ya no quiero hacer, pero la mayoría de compañeros están en la lógica de continuar, ¿no? Y esto es hoy que estamos enfrentando este hostigamiento, estas amenazas, pues nos permite mirarlo. No es que no tengamos miedo, por supuesto que tenemos miedo, todos y todas. Pero algo que creo yo ha caracterizado a esta comunidad es que el miedo nos impulsa a hacer cosas, ¿no? El miedo nos ha impulsado a pensar cómo vamos a defendernos y a tomar la decisión de... no vamos a perder lo que tanto trabajo nos ha costado lograr, ¿no? Pese a todo lo que se ha dado, ¿no? A los asaltos, porque todos los días son asaltados y es en la asamblea, oigan, es que ¿qué vamos a hacer? Es que hay que hacer... Se ha pensado incluso en iniciar con una ruta de la organización, ¿no? Dicen de micros, ¿no? Que los compas que tienen carro hagan estos viajes, ¿no? De la comunidad al metro y de regreso. No lo hemos aterrizado, pero es una propuesta que se ha dado en la asamblea, ¿no? Dicen, no mames, me voy a trabajar y todos los días me roban y todos los días me quitan mi celular. Pues hay que hacer algo, ¿no? Entonces dicen, no, pues hay que hacer nosotros nuestro propio transporte, ¿no? Nos hace falta mucha lana, ¿no? Pero pero se ha estado pensando, ¿no? En los alrededores decimos, pues hacíamos los rondines, pero decimos, no, pero pues no chingues, ¿no? Nosotros nomás tenemos los palos de los banderines y acá ya todo el mundo está armado, ¿no? Entonces, pues sí, podemos salir a la calle como lo hemos hecho durante 24 años en Acapatzingo, hacernos respetar, a proteger nuestra comunidad, pero pues hoy estamos expuestos a que nos balaceen allá afuera, ¿no? Entonces, se va complicando, pues, y en las puertas, les decía, ¿no? O sea, no han sido pocas veces, muchas veces, que vienen tipos a amenazar, y principalmente son jóvenes, 20 años, o sea, son morros que traen, están armados, y que vienen a la puerta y como no se les permite el paso, sacan la pistola y amenazan, ¿no? Entonces, ha sido como esta dinámica un poco, y que tiene que ver con el incremento de la violencia, con que las autoridades se voltean y no ven ni hacen, ¿no? Y esta complicidad, pues, que existe. Nosotros mantenemos eso. Respetamos a todo el mundo, estemos o no estemos de acuerdo con lo que estén haciendo. Y por ende pedimos respeto para nuestra comunidad, ¿no? Porque no podemos permitir, pues eso es algo que en la asamblea se reflexionó. No podemos permitir que nos tomen la medida. No podemos permitir que cualquiera venga y nos amedrente, ¿no? Y la postura en la comunidad pues es esa, ¿no? O sea, si se va a morir alguien aquí, pues ni modo, si eso nos va a garantizar que vamos a mantener la comunidad segura y no vamos a perder lo que de verdad le ha costado un chingo de trabajo a todas y a todos los compañeros que han vivido aquí, ¿no? Y decimos, bueno, hoy hay estas amenazas directas contra la comunidad, pero vivimos en riesgo todos los días, ¿no? Porque también he sabido que esta comunidad de Acapatzingo es un punto, digamos, ambicionado por algunos grupos, ¿no? Porque pues, es una comunidad donde viven 596 familias, más de 4,000 personas habitamos esta comunidad, y pues hay rumores, ¿no? De que lo están viendo como un punto para establecerse aquí. Y no es nuevo, pues eso tiene algunos años, ¿no? Hemos tenido amenazas que no hemos hecho públicas porque algo también que hemos decidido es, pues hasta que no lo veamos más claro, ¿no? Entonces hemos estado en esta situación, sobre todo de estos, pues de quienes pretenden, ¿no? Por las características que tiene Acapatzingo, porque hay quien dice que no dejamos entrar a la policía porque algo ocultamos. Y ha sido como una constante, ¿no? Entonces, aquí no entra la policía, aquí no permitimos y es una comunidad segura, pero justo no dejamos entrar a la policía porque ya vimos que la policía se estaciona en una esquina y son quienes a quien protegen, pues es a quienes están chingando al pueblo, ¿no? Y no están defendiendo al pueblo. Entonces, pues son como estos, digamos, sin el afán de martirizarnos y hacernos las víctimas, hemos sufrido todas estas condiciones de inseguridad durante todos los sexenios, ¿no? O sea, no es que incrementen unos, tal vez se hace más visible, pero ha sido lo mismo. Y me atrevo a decirlo porque los compañeros y compañeras que han estado desde que se llegó la primera vez aquí a Acapatzingo, ¿no? Cuando se toma este espacio, pues eso es lo que cuenta, ¿no? Hubo que incluso hacer interlocución con grupos, ¿no? Para, ¿sabes qué? No te metas con nosotros y nosotros no nos vamos a meter contigo, ¿no? Entonces ha sido como la constante, ¿no? Los compañeros y compañeras de las comisiones cuentan que tuvieron que salir a darse en la madre, a defender porque vinieron a robar, o sea, hicieron lo que tenían que hacer. O sea, esa es la experiencia, esa es la historia que tiene Acapatzingo, que afortunadamente no se ha olvidado, ¿no? Entonces, pues finalmente creo que es lo que vivimos cotidianamente, permanentemente. Pues este miedo que se está instaurando, que ya tiene sexenios, como decía Elia, pues permite ver la configuración en este contexto que ustedes decían, ¿no? O sea, cómo no necesitamos ser los grandes analistas para ver o hacer un gran análisis político, como muchos lo hacen, para ver que pues están generando grupos que no tienen solo que ver con tener atemorizada a la población, ¿no? Sino que tiene que ver también con detener a grupos organizados que hemos pensado distinto, ¿no? Y que, bueno, pues tenemos muchas experiencias, no solo aquí en México, ¿no? De grupos que se han estado, o que han estado enfrentándose y tratando de detener a estos grupos, ¿no? Para seguir avanzando con su proyecto organizativo, sino en Latinoamérica misma, ¿no? O sea, nosotros vemos, por ejemplo, como un gran, o más bien vemos un gran ejemplo en Colombia, por ejemplo, ¿no? Estos grupos paramilitares que se han conformado, que son abiertamente el ala perfecta para reprimir, ¿no? Ahora de una manera distinta, ¿no? O sea, mientras hay un gobierno ahora de la 4T planteando todo para el pueblo y un pueblo amigo, un gobierno amigo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues por otro lado, sus grupos, estos grupos que le sirven perfectamente para por abajo estar pues en contubernio total, ¿no? Entonces, eso también es preocupante y creo que este clima de miedo, ¿no? Como bien ustedes lo es la pregunta, pues es el lugar perfecto para estar cosechando todo eso, ¿no? Y hemos tenido experiencias, ¿no? Tenemos una experiencia no tan reciente, pero sí ya de algunos años, que fue en un espacio que compró la organización, ¿no? Donde justamente esos grupos armados llegaron, ¿no? Y hicieron uso de la fuerza. Y la Policía Federal estaba fuera. Exacto, haciendo, ¿no? Vallas, así protegiendo, es, sí, a los que llegaron a disparar. Mientras este grupo de delincuentes con armas largas, pues disparándole a compañeros y compañeras que habían generado y que habían hecho todo un proceso para adquirir un espacio legalmente, ¿no? Y que hoy es un espacio que ahí sigue, ¿no? Y que hoy está vendido a quién sabe quién, ¿no? Ya mejor no decimos nombres, y que sigue ahí como impunemente desarrollándose, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante, ¿no? O sea, en este contexto, pues que este miedo hacia eso nos está llevando, ¿no? Sin posibilidad, a las comunidades que no están organizadas, menos se van a organizar, ¿no? Y a los que estamos organizados, pues es como esta onda de decir, a ver, ¿no? Bájenle porque no, pues no los vamos a dejar, ¿no? Entonces, más o menos también creo que por ahí va la cuestión del miedo que se está generando, ¿no?